Eres linda, eres bonita, yo no lo puedo negar, pero tú estás confundida, mejor decir la verdad. Yo no puedo herir tus sentimientos, ¿por qué no mejor me olvidas? No puedo darte cariño, mejor échame al olvido. Pero tú no.